prisionero de los pibes, enamorada residencia de América, culpable, la voz del Express, para Maxi, para Nati, para Luri, gracias loco, adiós el Neno, los Playboy, la loca perdida, amorcito, los Express y Mosconi, la voz del Pana, Oleán. Yo no vi las flores marchitar y ese brillo en tus ojos al mirar. No, no vi la realidad que me ibas a dejar. Dicen que la vida, baby, no es como la ves. Aprender hay que caer, para ganar hay que perder. Lo di todo por ti. Y lloré y lloré y juré que no iba a perderte. Y traté de negar este amor tantas veces. Baby, si mis lágrimas fueron de malo, si al final no te amé demasiado. Como yo, nadie te ha amado. Como yo, nadie te ha amado. Allá, la banda de Divi y el Libertador. Las amores y las manchitas, prisionera para nadie, para fila. Voy para allá, para el Leo Chonsi, para el Cielo, para el Cielo, muchas gracias. Cada hora una eternidad, cada amanecer un comenzar. Ilusiones nada más, qué fácil que soñar. Tantas noches de intimidad, parecía no acabar. Nos dejamos desafiar y nada es igual. Sé que en verdad el amor al final siempre duele. No lo pude salvar y hoy voy a pagarlo con creces. A ver si me ayuda que logra. Si mis lágrimas fueron salvos. Muchísimas gracias. Y esta vez la pasión ha ganado. Y por eso no sigo esperando. Como yo, nadie te ha amado. Como yo, nadie te ha amado. Oye, Gasol, gente del barrio. Muchísimas gracias. Atrás, Neno. ¿Para cuándo, loco? La palomita y separados, perdidos. Para el otro, la de pasillo, las ramichuras.